O tú sabes. Yo me tuve que bajar, pero ser blanco, blanco, no puedo ser pavo. O tú sabes. Pavaba, asco, asco, asco, tango, asqueroso, asqueroso. Si no te haces mal, no te hagas, por favor. Pavaba. Es una vergüenza, es una vergüenza, tango, que está pasando. Por favor, cambio, cambio en el sistema. Estamos Pequeño Vicentín en los controles, aquí Martín Calvo frente al micrófono. Hasta las 9 vamos a estar ahora repasando un poco de actividades que van a estar sucediendo aquí en el Centro Cultural Lendija. Hoy jueves hay muchísima gente, una jornada que continúa mañana de Wader. Para ofrecerles también tenemos cine, estamos ahora a las 10 proyectando La Edad de la Ignorancia. Mañana viernes, atentos, vénganse. Tipo 9, que está la Radio Peña de Radio Cualquiera. Festejamos los 7 años con un montón de actividades y diferentes intervenciones artísticas. Así que se pueden arrimar desde las 9 aquí al Centro Cultural Lendija y vivir con nosotros el festejo de los 7 años de Radio Cualquiera. La cosa no termina ahí porque después hay más actividades el día domingo. Hay cine y el día sábado tenemos teatro con la presentación de La Vajilla. Vuelve La Vajilla al Centro Cultural Lendija. Van a estar este sábado 14 y el 21 desde las 9:30 de la noche. Y el domingo están Las Caricias Perdidas de Iván Cáceres. Está todos los domingos de septiembre desde las 20 o 20:30. Han hecho ahí alguna modificación de horario, así que vénganse temprano por las dudas para conseguir entradas para Las Caricias Perdidas. Y luego continúan los ciclos de cine el lunes a las 9, el martes a las 9 y el jueves próximo de vuelta a las 20 y a las 22. Esas las actividades aquí en el Centro Cultural Lendija. Vamos con Omar Gianmarco, ahora que nos abre las puertas de la felicidad. Los brotes psicóticos de la opinión pública, el chisme ansiolítico, la fama efímera, los ricos impúdicos saliendo a mostrar ruido. El exceso estadístico, el sueño profético, el delirio místico, los cuerpos histéricos, el héroe mediático, el miedo en cadena, el río revuelto para ir a pescar. Te deja aturdido. Entre rimas forzadas y risas grabadas, el monstruo te exige que todo sea rápido y corto, y obedientes cumplimos. A ver si el ruido nos abre las puertas de la felicidad. En las palabras de los amantes y en los sueños del gobernante, entre las viejas en los mercados, no para de sonar. La sensación térmica, la gente tóxica, los brotes psicóticos de la opinión pública, los odios patrióticos, los viejos patéticos, los mismos de siempre volviendo a opinar. Ruido. A poco local control. Viajó pa' Europa escondido, hacia una nueva ciudad, llegó a la Francia en el siglo, huyendo de esa impiedad. Nació en la Yeca mi hermano y en un quilombo creció. Más tarde vistió de Bokken y en Panam se distinguió. Un día volvió a su pago, la sociedad lo admiró, porque en París lo aclamaron, ahora sí que es un señor. Un día volvió a su pago, la sociedad lo admiró, porque en París lo aclamaron, ahora sí que es un señor. Respira, bandoneón. Muy bien, se está desarrollando el Festival de Tango de Flores. Allí los artistas están haciendo un esfuerzo para llevar el tango hasta las escuelas, centros culturales, plazas, sitios de reunión, para que el vecino pueda disfrutar del tango sin tener que trasladarse a otros barrios. Es un festival independiente y autogestionado por los propios artistas y espacios culturales, movilizado solo por el amor al tango. La programación incluye actividades en diversos espacios. En la Plaza Flores, como punto de reunión vecinal, los vecinos podrán conocer a los representantes del tango actual. Como el tango también madruga, llega a los colegios primarios a través de talleres y conciertos que propician fortalecer el vínculo de los chicos con la ciudad en la que habitan. Se realizarán además conciertos en distintos centros culturales. Hoy jueves la cosa sigue así, ahí está la noche de Criterio, esto es en el Café Criterio, va a haber un concierto. A las 21 estará Néstor Basurto y a las 22 el Quinteto Clandestino. Para mañana viernes estará la Milonga del Marcó del Pont, en la sede de Marcó del Pont, esto es en calle Artigas, al 200. A las 7 de la tarde va a haber una charla de la historia del tango en Flores, a cargo de Ángel Prignano. A las 20:30 clases de tango con el profesor Adolfo Godoy y exhibición de baile a cargo de Abrazando Tangos. Y a las 21:30 concierto y milonga de musas orilleras junto también a la orquesta típica Lavidú y exposición de fileteado a cargo de Fileteados Laristo. El sábado la cosa sigue con la milonga de Artigas. Allí estarán desde las 21 clases de tango y a las 22:30 milonga y concierto también junto a Quiero 24. Es la actividad tanguera por ahí de mayor relevancia para este fin de semana en nuestro país. Quiero 24 va a estar presentándose allí y seguramente van a ser Pompeya no duerme. Madrugada de blanqueada y poxirrán, con olor a fugaceta y alquiterán, un dolor en la cesera que el globo no dio la vuelta, se acordó y se colgó de un pasacalle, se abrigó y en la esquina más oscura se durmió. Cuando vuelva a su pasillo, a media ciudad despierta encontrará. Mirá, pobre los pibes pobres cómo van. Allá, bajando por el corta en tobogán. Y vos que ves pasar la muerte a pie, está tendiendo en Pompeya. ¿Dónde estaba el terraplén, la casa azul? La esquina del herrero y el zaguán. Dame, Homero, una respuesta, si parece que ni luna nos quedó. Veo un yupi manejar mi barrio sur. Está tuneado, está todo polarizado. Ahí van por su camioneta, que Pompeya no descansa, entenderá. Que Pompeya no se jode, entenderá. Pobres los pibes, pobres, ¿cómo van? Allá, bajando por el corte en tobogán. Y vos, subiendo la ventana, preguntás si los tuyos duermen. Mirá, te suena el celular y te alegrás. Decime qué carajo festejas. Si ves pasar la muerte siempre a pie, está tendiendo en Pompeya. Mirá, pobre los pibes pobres, ¿cómo van? Allá, bajando por el corta en tobogán. Y vos, subiendo la ventana, preguntás si los tuyos duermen. Mirá, te suena el celular y te alegrás. Decime qué carajo festejas. Si ves pasar la muerte siempre a pie, está teniendo en Pompeya. Sí, muchachos, buenos días. No me gustan los conjuntos que están colocados. ¿Sabe por qué? No tienen personalidad. Y ese cantor que pusiste podía cantar bolero. No puede cantar tango, muchachos. Así no va a surgir el tango, con todos estos conjuntos. Gracias, le agradezco y suerte por el programa de ustedes, que quieren revivir los tangos, pero de esta forma no va, ¿eh? Chao, hasta luego. Respira, Antonio. Así no va a surgir el tango, con todos estos conjuntos. Está sonando Saludos. Este es un tema de Domingo Federico. Este le va a gustar a la gente, así de tango más tradicional, interpretado por la orquesta Sanssouci, que también tiene ese estilo más tradicional. Tango Domingo Federico, un tango emblemático en Rosario también. Todos los pibes que arrancan a estudiar bandoneón por la orquesta escuela tienen seguramente su paso por este Saludos. Agenda en Paraná y zona aledaña para este fin de semana. Hoy jueves, como todos los jueves, está la milonga en el Coleguilla y en Avenida Ramírez 2236. Mañana en Oro Verde está el ciclo Música en el Botánico. Van a estar participando Maru Figueroa y Ángela Herrera. Estará también como pareja de tango Verónica Kutel y Pablo Medici. Ellos van a estar haciendo de las suyas luego de una gira que estuvieron realizando por Europa. Se van a estar presentando aquí en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias de la UNER, en este ciclo que está organizado por un Unguruguyá, el de este espacio de gestión cultural. Y esto es en Los Laureles y Los Tordos, mañana viernes desde las 9 de la noche. Para estudiantes de la UNER y de un Unguruguyá, la entrada es gratuita. El público que no cumpla con esos requisitos deberá abonar 40 pesos. Habrá también servicio de cantina. Recordamos, esto es mañana en el ciclo Música en el Botánico en Oro Verde, Ángel Herrera y Maru Figueroa. El sábado aquí en el Gloria Montoya va a haber una batalla de DJs milongueros. Esa es donde van a estar participando DJs locales de Córdoba, Santa Fe, Uruguay. Va a haber concurso, parece, se va a seleccionar los tres mejores. Y bueno, la entrada anticipada, vaya uno a saber en dónde se consigue, está a 50 pesos y en puerta 70. Y el domingo la milonga La Brujito en el Club Neo Mayorazgo, todos los domingos salvo el último del mes. Ahí se puede ir también a bailotear un poco en el Club Neo. El Club Neo Mayorazgo, así es. Otras actividades que tienen que ver con el mundo del Gotán. Para hoy jueves, en el Club Atlético Fernández Fierro estará Acho Stoll y las Moscas de Bar. En Pichangú estará este bar cooperativo autogestionado en Rosario, estará presentándose Cachorro González con sus temas y algunos que otros tal vez clásicos. En Salta y Resto estará Ofidio de la Sopa y Las Cuerdas Flojas. Y en el Torcuato Tazo, la presentación de Hernán Lucero. El viernes, el Quinteto Negro La Boca va a estar presentándose en Rosario, en el Centro Cultural Fontana Rosa, que es donde antes llamado Bernardino Rivadavia, el Centro Cultural de Ingrato Nombre, decía un periodista, Carlitos del Frade. Bueno, ahora ya no, ahora lo han puesto un nombre adecuado a un espacio cultural. Allí va a estar el Quinteto Negro La Boca, presentándose con entrada libre y gratuita. Y como voz, como cantor invitado estará Andrés Vázquez, más conocido como Andrulo. Es uno de los miembros de La Falta y Resto. Va a estar como cantor invitado en el Quinteto Negro La Boca el viernes. En el espacio Don Juan estará la milonga La Sacada. En el Almagro Tango Club Noches Largas estará Luis Filippelli con Julián Hermida Quinteto y el Negro Falótico, luego con el Aníbal Corniglio Quinteto. Por otro lado, en el Teatro Orlando Goñi se presentan Moradores y los García Arena. El sábado, Milonga Siniestra, a las 22 horas con música en vivo, estará Claudia Moller junto a algunos invitados, Lucas Chamorro, el Sexteto Fantasma, Giovanna. En el espacio cultural Julián Centella estará Maldita Vorágine. Los Habitués, esta murga porteña, estará presentándose en el Café Vinilo. Rita Cortés en el Boris Jazz Club. Y la orquesta típica Sanssouci estará presentándose en la Milonga del Morán. Aparte de lo que habíamos anunciado hoy durante el programa, de la presentación del trío La Cruz Heller Nikitov en el ciclo El Choco Invita en el espacio Don Juan en La Plata. Algunas de las muchas actividades tangueras que suceden en distintos puntos de nuestro país. Hemos seleccionado para musicalizar este momento el tema El Ciruja, interpretado por Ángel Herrera, que recordamos mañana va a estar presentándose en el ciclo Música en el Botánico en Oro Verde. Esa es la continuidad musical de Respira Bandoneón y luego hacemos el cierre. Vamos a la música entonces. Quemera y soy rayos en su dolor. Falta mucho para que se termine este programa. Nos vamos nomás, nos vamos. Vamos cerrando este programa hoy de Respira Bandoneón, que tuvo la entrevista a Mariano Heller como punto más saliente. Hacemos la invitación mañana para venirse a la Radio Peña de Radio Cualquiera en los festejos de su séptimo aniversario. Vamos a hacer grandes espectáculos musicales, grandes espectáculos también de danza, de distintas vertientes, así que es una grata y bella noche para pasar mañana aquí en el Centro Cultural La Endija, venir a festejar los 7 años de Radio Cualquiera. La entrada es se consiguen anticipadas a 20 pesos, si no se vienen a las 9, tipo 9 aquí a la radio, y ya también la sacan en la puerta nomás y se meten para adentro, que va a haber lugar, temprano va a haber lugar. Después no garantizamos, capacidad delimitada, ya hay muchas anticipadas que han salido, así que esperamos que la cosa esté linda mañana, que el clima acompañe, esas son las distintas cosas que uno dice. Pero bueno, esperemos que esté linda la noche mañana para festejar un nuevo aniversario de Radio Cualquiera. Si ustedes quieren seguir escuchando Radio Cualquiera, tienen que venir mañana a festejar con nosotros el séptimo aniversario de Radio Cualquiera. ¿Qué más? Y ahora a la noche, ahora a las 10, hay más cine. Está La Edad de la Ignorancia, película que si no la han visto, recomendamos altamente que se arrimen a pasar una linda noche de cine aquí también en el Centro Cultural La Endija. Adrián Vicentín en los controles, el Mauri asistiendo también ahí permanentemente con los mates y con un trajo el termo de River, el Mauri, porque hay uno de Boca y acá se va a pudrir todo, mañana alguno va a aparecer roto. Bueno, nos vamos con la música tormentosa. Yo pensaba que por ahí hasta ahora estaba lloviendo, por eso dije, este tema va a enganchar. Se llama Tormentosa, lo interpreta Amores Tangos, el cierre de Respiro Bandoneón. La angustia, la pena, el dolor, la tristeza, el miedo que ahoga el amor, todo se va, todo se fue. La bronca, la furia, el rencor, la amargura, violencia que mata el amor, todo se va, todo se fue. Después de tormentosa tempestad, lúgubre noche sibilante, serena claridad, esperanza de muerte y salvamento, trae la mañana, serena claridad, esperanza de muerte y salvamento. Tormenta. espantosa tempestad. Lúgubre noche y sibilante viento, trae la mañana serena claridad, esperanza de puerto y sálvame. Gracias. Fueron ustedes muy buenos, muy amables.